Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Leyendo Entre Líneas por Eco Radio desde Washington, D.C. Soy Juan Ayala y esta es la edición del sábado 2 de mayo del 2009. Estamos en la semana del Día del Maestro y del Día del Trabajador y para homenajear al maestro vamos a escuchar un recitado por María Victoria Ayala. Yo te quiero regalar 1 millón de estrellas blancas para que puedas soñar y un sol con rayos de oro que siempre alumbre tu andar, 1000 mágicos duendecitos que guíen tu caminar y un te quiero como mamita en este día especial. Muchas gracias, Mavi. Mavi es mi hija más pequeña de 6 añitos y la teníamos con su recitado en homenaje al maestro. Y vamos a hacer la presentación de nuestro programa de la fecha. En la sección La Historia del Libro hablaremos sobre restauración y encuadernación de libros. En nuestra sección de libros infantiles y juveniles tendremos el libro La Llamada a la Selva por Jack London. En la sección Libros Paraguayos veremos el resumen del libro Cuentos por Guido Rodríguez Alcalá. Entre los libros latinoamericanos tendremos el libro U Escravocrata por Arturo Acevedo y Urbano Duarte. Y en la sección Libros Internacionales tendremos La Oración de la Rana, escrita por el padre Anthony de Melo. Pueden comunicarse con nosotros a los siguientes correos electrónicos ecoradio2009@hotmail.com, también a leyendoentrelineas@live.com, pueden llamar al teléfono 202-580-8697 y si tienen el Skype llámenos a ecos.del.paraguay. Y para iniciar escucharemos la música Guavirapotú interpretado por Juan Oviedo y los hermanos Acuña. Se tende puna, rei qua pai te va semba en gasu. Aro pura eta cuja, que te va mumbre o petala guavira potu. Caballero pueblo se pe como queva, y catuve iba y subía de ver. Tire y se hace muy padecer a esa de tu y cruzaba la cue. Timbollero a tape ario iba. Se camba pona y ya ojo mi barrio papona y te va a guavir a potu. Corte, corte, lo deja la uva. Al menos co haga hoy quemaro. Ellos se camba, se moquera y nubo. A ni vene a ni a guavir a potu. negra y miel. Te vayas hoy, te mando oveja guá. Anire penata y cubia preta y por y cuñandre cobiará. Shembara cami a siete de puba. Temo cana se ve cocher esa. Topiche e guimba a señandú a esa gau y cuavirá potú. Seguimos en Leyendo Entre Líneas, estamos en nuestra sección La Historia del Libro y hoy vamos a hablar un poquito de la restauración y la encuadernación de libros a través de la historia. La restauración es un proceso de reparación. La restauración de un documento dañado consiste en la reconstrucción de las partes mal publicadas. Y antes de empezar el proceso de la restauración se debe analizar las características de ese documento. Este proceso consiste en aplicar nuevos materiales en la parte que se encuentra dañada, como hojas y portadas rotas, que es producido por el tiempo y el mal uso de los libros. Toda restauración debe ser discreta y parecida al original. Se utilizan materiales adecuados para que el continente del libro no se dañe y no dañe el contenido del mismo. Los materiales utilizados son libres de ácido. Como medimos el nivel del ácido en los materiales, pues simplemente utilizamos un marcador que nos indica si el papel es ácido o no. Al trazar una línea cambiando de color, si se convierte en amarilla contiene ácido, si es morada es libre de ácido. Algunos materiales que se utilizan son el papel japonés, que sirve para hacer injertos en partes rotas de la pasta o hojas del libro. Cartones que son utilizados para hacer carpetas. La finalidad de esta es proteger y poder retirarle al documento las grapas que tienden a oxidarse. Luego los libros son cosidos y se les realiza su carpeta. La finalidad de la restauración es que se pueda conservar por un largo tiempo y que conserve sus cualidades originales. Con la aparición de la imprenta en el siglo XV, el libro incunable, por convención todo libro impreso antes del año 1500 y etimológicamente cercano a la cuna, toma para sí las técnicas de encuadernación del códice y se protege con tapas de madera revestidas con piel o tejidos valiosos. En esta época y hasta mediados del siglo XVIII, los libreros eran al mismo tiempo los encuadernadores, de modo que el libro salía de la imprenta en rama, libro que aún no está encuadernado pero cuyos pliegos se hallan impresos, plegados y ordenados. Y el librero encuadernaba a su manera y estilo la partida que adquiría. A finales del siglo XVIII se introduce la encuadernación mecánica o industrial. La mayor difusión del libro hace que los materiales nobles sean sustituidos por imitaciones o por telas. La encuadernación ya está a cargo del propio editor, que decide, no siempre afortunadamente, un tipo de encuadernación adecuada para la temática y el uso del libro. Las encuadernaciones más frecuentes que vamos a encontrar van a ser lo siguiente. La rústica. El libro cosido o encolado está forrado simplemente con una cubierta de papel, generalmente fuerte y pegada al lomo. Luego, la encuadernación cartoné se aplica a la definición anterior, con la única diferencia de que el cartón sustituye al papel. La encuadernación de tela o tela editorial, en este caso el papel o cartón, están sustituidos por tela. El Art Nouveau en España, más conocido como modernismo, influyó decisivamente en este tipo de encuadernación. La encuadernación holandesa, holandesa puntas y medio holandesa. El lomo y la parte más cercana a él están forradas con piel o con otro material diferenciador, mientras que el resto de la etapa está forrada en papel, cartón o tela. La piel puede forrar también las puntas y, aunque esto es menos frecuente, hasta la mitad de la tapa del libro. La encuadernación de piel. Las tapas y el lomo están forradas íntegramente por piel, generalmente piel trabajada, y si cumple los requisitos de la holandesa se le puede denominar también media piel. La encuadernación tipo pergamino es de piel de carnero, de cabra o de asno, y en algunos casos, más frecuentes de lo que se puedan imaginar, también otros tipos de piel. El proceso consiste en sumergir las pieles durante unos días en cal, tras lo cual se limpian del vellón o el pelo. También tenemos la encuadernación tipo pergamino flexible y a la romana. Si el pergamino está reforzado por la parte interior con cartón, es la romana. Pergamino flexible es cuando se aplica directamente sin sostén al libro. Luego tenemos, por último, la encuadernación de pasta española o pasta valenciana. Las tapas y el lomo están cubiertas con piel de cordero o cerdo, teñida de color marrón claro y decorada con jaspe salpicado. En el caso de la valenciana, la piel se arruga antes de teñirla, ofreciendo un jaspeado más rico y caprichoso que nos recuerda al mármol. Y así entonces vimos un poquito la parte de restauración y encuadernación del libro a través de la historia. Escucharemos ahora la música Balto, La herencia del lobo, para in la introducción a nuestra sesión de libros infantiles y juveniles. Y continuamos en Leyendo Entre Líneas. Estamos en la sesión de libros infantiles y juveniles y le pasamos ahora la palabra a María Betania desde Ciudad del Este, Paraguay. Buenas noches, estamos en Leyendo Entre Líneas Estamos en la sección en este momento juveniles y infantiles y le pasamos la palabra a María Betania Ayala desde Ciudad del Este. Adelante, María Betania. Buenas noches a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de un libro llamado La llamada de la selva, escrito por Jack London. La llamada de la selva nos habla de Buck, un perro el cual estaba acostumbrado a vivir cómodamente, pues no hacía nada, pero todo cambiaría a ser vendido a unos hombres del norte. Luego de pasar por varias manos llega a Canadá, donde no creían que sobreviviría, pero lo hizo muy valientemente y con gran inteligencia. Aquí fue donde sacó la bestia que llevaba por dentro, ya que si no lo hacía, moriría inmediatamente. Se volvió muy fuerte y ya su pelaje no era tan delicado como cuando estaba en el sur. Buck encontró la voz que estaba dentro de él, pero sin cegarse por ella, y así poder luchar contra su amigo Spitz, el cual fue derrotado. Luego de vencer a su adversario, se da cuenta que se ha convertido en un animal primitivo al cual hizo caso. Asimismo, tomó las riendas del equipo de trineo del cual jalaba. Buck era un gran líder. Aunque el cansancio lo fatigara, él siempre seguía adelante. Pero fue vendido nuevamente, en esta ocasión a unos estadounidenses con quienes no la pasó muy bien, ya que no sabían nada sobre trineos y lo obligaban a trabajar aunque estuviese fatigado, hasta que conoció a Tom Monton, un hombre que le sanó todas sus heridas y lo tuvo hasta que murió. Con este hombre fue con quien Buck conoció el verdadero amor, ya que había pasado por varios dueños, pero todos les curaban las heridas y le daban de comer por obligación, ya que era un gran perro y no querían que falleciera. Esto lo agradeció Buck toda su vida. Él le llegó a salvar la vida en varias oportunidades. Una fue cuando los hombres lo atacaron y él lo defendió de aquellos delincuentes, rompiéndoles la garganta a mordiscos. Después lo rescató de un río y le hizo ganar mucho dinero moviendo un trineo de 1.000 toneladas. Quizás el autor lo que quería resaltar es que cualquier persona o animal puede sobrevivir a cualquier situación, por muy extrema que sea, solo con proponerse salir adelante y no desvanecer en el intento, ya que todos llevamos una bestia por dentro, la cual debe despertar en el momento que realmente sea necesario para ayudarnos a luchar por nuestra supervivencia. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la vida del escritor Jack London. Probablemente nacido como John Griffin Chaney el 12 de enero de 1876 y falleciendo el 22 de noviembre de 1916, fue un escritor estadounidense, autor de La llamada de la selva y otros 50 libros. Jack London nació en San Francisco, California. Esencialmente se autoeducó. En 1883 encuentra y lee la novela Signa de Oída, la cual relata cómo un chiquillo campesino italiano, sin escolarizar, alcanza la fama como compositor de ópera. London acredita el libro como la semilla de su aspiración literaria. Un hecho crucial fue el descubrimiento en 1895 de la Biblioteca Pública de Oakland y una amable bibliotecaria, Ina Culbert, quien más tarde se convertiría en la primera poetista de California, laureada y una importante figura en la comunidad de San Francisco. Su primera publicación fue Typhoon of the Coast of Japan, donde relató sus experiencias como marino. Jack London deseaba entrar desesperadamente a la Universidad de California y en 1896, después de un verano estudioso e intenso, lo hizo. Jack London fue una persona sobresaliente en distintos campos, con diversos intereses, y una biblioteca personal de 15.000 volúmenes. Bueno, este es el final de nuestra sección. Espero que hayan disfrutado del libro y pronto nos volveremos a encontrar con más libros infantiles y juveniles. Muy buenas noches y muchos saludos a todos. Gracias, María Betania. Continuamos entonces con nuestro programa líneas y vamos a escuchar ahora la música Regalo de Amor de Mauricio Cardoso Campo, arreglo orquestal de Luis Álvarez. Continuamos con Leyendo Entre Líneas por Eco Radio. Estamos en la sección de libros paraguayos y en esta sección vamos a ver hoy la obra Cuentos, escrita por Guido Rodríguez Alcalá. Vamos a hablar un poquito de este actor bastante prolífico que volveremos más adelante con otros libros. Este libro que, del cual hablaremos hoy no es uno de sus obras más conocidas, pero es una de que es más representativas de sus varias obras que tiene. Guido Rodríguez Alcalá nació en Asunción, Paraguay, en el año 1946. Es poeta, narrador, historiador y ensayista. También es periodista y crítico literario, colaborador asiduo en diversos periódicos locales y extranjeros. Uno de sus trabajos es Artigas y la Independencia del Paraguay, es una compilación. Esta obra contiene una selección de cartas intercambiadas entre Artigas y la Junta de Gobierno del Paraguay que descubren ciertos aspectos poco conocidos de la historia paraguaya. El autor acompaña la recopilación con explicaciones. Luego, otro de sus obras, Residentas, Destinadas y Traidoras, son vívidos relatos de las protagonistas de la gesta del 70, la Guerra de la Triple Alianza, compilados por Guido Rodríguez Alcalá. Residentas eran aquellas que no habían caído en desgracia con el mariscal López, y destinadas o traidoras eran las mujeres destinadas a los campos de concentración por ser parientes de algún enemigo del mariscal. En el año 2002, Guido Rodríguez Alcalá lleva más allá la historia paraguaya para situarla debidamente en su entorno regional en la época inmediatamente anterior a la independencia en su novela Velasco y examina los procesos políticos que condujeron a ella, así como una especulación sobre cómo con fundamentos y documentos sobre lo sucedido. En cierto sentido, Rodríguez Alcalá abandona su temática histórica habitual, fundamentada en el replanteamiento de las figuras de la historia paraguaya mitificadas por la dictadura, para ensanchar su perspectiva a la conexión internacional de la independencia paraguaya. Además de reconstruir los acontecimientos que marcaron la convivencia del gobernador Velasco en el Paraguay con el núcleo que gestó la emancipación, en ella la conclusión fundamental que extraemos es que la política paraguaya, contra lo que se suele pensar dentro del país, ha estado sujeta al devenir de los sucesos de los países vecinos, por lo que las incidencias de las relaciones exteriores en la política nacional ha sido mayor de lo que se suele pensar, y no solo en las perspectivas políticas que culpan al exterior o al imperialismo inglés de los desastres bélicos. Ello en el fondo rebate la interpretación aislacionista de la historiografía oficial. Velasco es una de las más insuperables reconstrucciones diáfanas de una época, el momento de la independencia, donde abundan numerosas lagunas todavía en nuestra historia. Como se observa, la narrativa contesta a los lugares comunes del tratamiento habitual de la época colonial para obligar a revisitar el periodo, preguntarse por las reducciones humanas y reivindicar un nuevo punto de vista que se aproxime a lo que realmente pudo ocurrir desde las reinterpretaciones que permite la ficción. Guido Rodríguez Alcalá ha publicado obras casi en todos los géneros. Su producción literaria incluye, entre otros, la narrativa, por ejemplo, Caballero, novela escrita en el año 1986, elaborada en torno a un personaje histórico a quien desacraliza a través de su propio discurso. Otra obra suya, Caballero Rey, novela escrita en el año 1988. Cuentos Decentes, escrita en el año 1987. Cursú Cadete, Cuentos, escrita en el año 1990, premio Radio Curupaytu. El Rector, novela escrita en el año 1991, obra galardonada con el premio El Lector en la narrativa de ese año. Y cuentos, relatos, escrita en el año 1993. Entre los poemas, tiene escrito Apacible Fuego en el año 1966, Ciudad Sonámbula en el año 1967, Viento Oscuro en el año 1969 y Leviatán, etcétera, en el año 1980. También Guido Rodríguez Alcalá ha escrito varios ensayos, entre ellos Literatura del Paraguay en el año 1980, también Ideología Autoritaria en el año 1987 y también ha realizado investigaciones históricas como Paraguay y Brasil, documentos sobre las relaciones binacionales en el año 1844 a 1864 en el año 2007. También ha escrito sobre la Guerra de la Triple Alianza, también Justicia Penal, Gaspar Rodríguez de Francia en el año 1997, entre otros. En su obra es a veces difícil separar la narrativa de la historia, dada la exhaustiva investigación y abundancia de citas y referencias que hace el autor. Cabe destacar que Guido Rodríguez Alcalá hizo estudios de abogacía en el Paraguay, luego hizo estudios de posgrado en los Estados Unidos y Alemania. Y para hablar un poquito de esta obra, Cuentos, es un resumen, trata de ocho cuentos que de los que caracterizan a este autor y va hablando, en esos son cuentos cortos y es una de sus obras más características. Escucharemos ahora Forró do Brasil, Esperando na Janela, música por Gilberto Gil. Desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai. Não sei se vou me segurar. Tá me esperando na janela, ai ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai. Falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai. Falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela. Seguimos en nuestro programa Leyendo Entre Líneas. Estamos ahora en la sección Libros Latinoamericanos. Y la música que estamos escuchando un poco nos sirve de introducción a este libro brasilero, escrito por Arthur Acevedo y Urbano Duarte. El nombre de este libro realmente es una pieza de teatro que se llama U Escravócrata, y que fue escrita en el año 1882, como ya dije, por Arturo Acevedo y Urbano Duarte, el primero teatrólogo y periodista bayano. Es un típico ejemplo de las piezas de teatro abolicionistas del imperio, cuando el teatro fue uno de los vehículos más populares de divulgación de las ideas antiesclavistas en el Brasil. El libro que se iba a llamar inicialmente La familia Salazar, dado su forma extremadamente polémica, no recibió el aval del Conservatorio Dramático brasilero, siendo por tanto impedido de ser escenificado. Y 2 años después los actores deciden publicar la obra en este libro por la editorial Guimarães en Río de Janeiro en el año 1884, a fin de que el público lo juzgue y se pronuncie sobre él. Desde el punto de vista del estilo, El Escravócrata es un drama, o mejor un melodrama, pues el cúmulo de situaciones que se suceden y el modo abrupto y radical lo clasifica como tal. Hay pocas situaciones en el acto tercero comparado con los dos primeros actos donde parece donde se realmente se desarrolla toda la trama de la obra, y pareciera que en este último acto tuviese un final apresurado. Eso, sin embargo, es una de las características del teatro dramático brasilero del siglo XIX. También presente en obras de Martín Pena, Leonor Teles, o también en obras de José de Alencar, Main, y de González Díaz, la obra Leonor de Mendonca, y la vertiente de la la comedia y las costumbres que se envejecen y se revelan, encontraremos estos ejemplos como una de la mejor dramaturgia de los años 1900 en el Brasil. El propio Arthur Acevedo se convierte después en un maestro en ese género literario más ligero, que mantiene el interés de la pieza y lo que justifica su inclusión y el resumen en este es el ejemplo del teatro militante que fue prohibido y observamos el tratamiento entre el patrón y el esclavo en los últimos años de cautiverio. Una intimidad que raya el sadomasoquismo y que fue también retratada por Joaquín Manuel de Macedo en el libro Las Víctimas. Los autores denuncian que si el esclavo es innegablemente víctima de un régimen deshumano y su presencia igualmente dentro de la sociedad blanca hace que caiga en desuso y la lucha de clases por romper la esclavitud. De ahí nace la necesidad urgente de la abolición. Él es un escravócrata, en esta obra encontramos ese ejemplo rarísimo de una señora que traiciona a su marido hacendado con un negro y también una revuelta armada de los esclavos contra el patrón. Sin duda fueron estos los motivos que determinaron el veto que puso el Conservatorio de Arte Dramático a esta obra. Hablaremos un poquito más ahora del autor, Arthur Acevedo, periodista, poeta, cuentista y teatrólogo. Nació en San Luis, en Mato Grosso, el 7 de julio del año 1855 y falleció en Río de Janeiro el 22 de octubre del año 1908. Figuró al lado de su hermano Aloísio de Acevedo en el grupo fundador de la Academia Brasilera de Letras, donde creó el asiento número 29, que tiene como patrón a Martins Pena. Fueron sus padres David González de Acevedo, vicecónsul de Portugal en San Luis, y Emília Amália Pinto de Magalhães. A los 8 años, Arthur ya demostraba una capacidad para el teatro, jugando con adaptaciones de texto de autores como Joaquín Manuel de Macedo, y poco tiempo después pasó a escribir él sus propias obras que iría a representar más tarde. Bien temprano comenzó a trabajar en el comercio, después fue empleado de la administración provincial, de donde se retiró por haber publicado sátiras contra las autoridades del gobierno. Al mismo tiempo lanzaba sus primeras comedias en los teatros de San Luis. A los 15 años escribió la pieza Amor, que tuvo un gran éxito con más de 1000 representaciones en el siglo pasado. Al ser incompatibles sus ideas con la administración provincial, Arthur Acevedo se retiró para Río de Janeiro en el año 1873 y ahí obtuvo un empleo en el Ministerio de Agricultura. Al principio se dedicó también al magisterio enseñando portugués en el Colegio Pinheiros, pero realmente el periodismo fue donde pudo desarrollar las actividades que lo proyectaron como uno de los mayores cuentistas y teatrólogos de Brasil. Fundó publicaciones literarias como La Gaceta, Vida Moderna y El Álbum. Colaboró en el periódico La Estación al lado de Machado de Assis y en el periódico Novedades, y entre sus compañeros tenía a Alcindo Guanabara, Moreira Sampaio, Olavo Bilac y Coelho Neto. fue uno de los grandes defensores, como ya dijimos, de la abolición de la esclavitud. Y en sus ardorosos artículos en los periódicos, también con las escenas, con las obras dramáticas y sus piezas de teatro, fueron representadas por todo Brasil y también censuradas por el imperio y por el, como ya habíamos comentado anteriormente, escribió más de 4.000 artículos sobre eventos artísticos, principalmente sobre teatro. Escucharemos en este momento Sócrates, un cuento corto escrito por Anthony de Melo. Cuentito para desarrollar el alma. Cuentito para... por Anthony de Melo. Cuentito para desarrollar el alma. Por Anthony de Melo. Como buen filósofo que era, Sócrates creía... que la persona sabia viviría instintivamente de manera frugal. Él mismo ni siquiera llevaba zapatos. Sin embargo, una y otra vez cedía al hechizo de la plaza del mercado. Y solía acudir allí a ver las mercancías que se exhibían. Cuando un amigo le preguntó la razón, Sócrates le dijo: me encanta ir allí y descubrir sin cuántas cosas soy perfectamente feliz. La espiritualidad no consiste en saber lo que quieres, sino en comprender lo que no necesitas. Seguimos en Leyendo Entre Líneas y escuchamos un cuento cortito del padre Anthony de Melo. Y en esta parte vamos a hablar un poco de la obra La Oración de la Rana, en esta nuestra sección de libros internacionales. Vamos a hablar antes un poco del padre Anthony de Melo, sacerdote jesuita, nació en el año 1931 y falleció en el año 1987. Este sacerdote jesuita fue famoso por sus libros y conferencias de espiritualidad donde mezclaba la doctrina judío-cristiana con el budismo. El padre Anthony de Melo nació en Bombay, la India, en el año 1931, sintiendo el llamado por el sacerdocio, inició sus estudios en la Compañía de Jesús en Poona. Transcurrida esta trascendental etapa de su vida, se graduó en psicología, carrera que siguió en Estados Unidos, según la sugerencia y consejo del padre Mann, provincial de la Orden de los Jesuitas. Comenzó dirigiendo ejercicios espirituales para jóvenes novicios, que fueron el punto de partida para su carrera pública como director de almas, labor que continuaría durante toda su vida. Se basó en la metodología, los principios y la fuerza de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que había aprendido en España, pero había agregado los ingredientes propios de su personalidad tan especial, y fueron numerosos sus retiros para la renovación del espíritu. También participó en el movimiento de renovación carismática con gran intensidad. Ambas experiencias fueron la base de lo que vendría después. Murió en la Universidad de Fordham de un fulminante ataque cardíaco la misma noche de su primer día en Nueva York, el 1 de junio de 1987, 3 meses antes de cumplir los 56 años. Sus restos descansan en el cementerio de la iglesia de San Pedro, en la ciudad de Bandra, en la India, donde había sido bautizado. Posteriormente a su muerte, en el año 1998, la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por el entonces Cardenal Ratzinger, investigó sus escritos y calificó algunos de ellos como incompatibles con la fe católica. Algunas ediciones de sus libros llevan una hoja de precaución que indica los escritos por el padre Antoine Melo fueron hechos en un contexto multirreligioso para ayudar a los seguidores de otras religiones, agnósticos y ateos, en su búsqueda espiritual. El autor no pretendió que fueran un manual de instrucciones sobre la fe católica y la doctrina y dogma cristianos. Entonces eso dejó como un estigma sobre las obras del padre de Melo, pero realmente sus libros y sus obras ayudaron a millones de gente a encontrarse espiritualmente. Algunas de sus obras son El contacto con Dios, El canto del pájaro, El manantial, Quién puede hacer que amanezca, Un minuto para el absurdo, La oración de la rana, Sadhana, un camino de oración, Un llamado al amor y Redescubrir la vida o medicina del alma. Sobre la oración de la rana, vamos a ver un poquito el análisis de la obra. La primera parte dice: una noche mientras se hallaba en oración, el hermano Bruno se vio interrumpido por el croar de una rana, pero al ver que todos sus esfuerzos por ignorar aquel sonido resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó: silencio, estoy rezando. Y como el hermano Bruno era un santo, su orden fue obedecida de inmediato. Todo ser viviente acalló para crear un silencio que pudiera favorecer su oración. Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno, una voz interior que decía: quizás a Dios le agrade tanto el croar de esa rana como el recitado de tus salmos. ¿Qué puede haber en el croar de una rana que resulte agradable a los oídos de Dios? Fue la displicente respuesta de Bruno, pero a la vez siguió hablando: ¿por qué crees tú que inventó Dios el sonido? Bruno decidió averiguar el por qué. Se asomó de nuevo a la ventana y ordenó: canta. Y el rítmico croar de la rana volvió a llenar el aire con el acompañamiento de todas las ranas del lugar. Cuando Bruno prestó atención al sonido, este dejó de crisparle porque descubrió que si dejaba de resistirse a él, el croar de las ranas servía de hecho para enriquecer el silencio de la noche. Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el universo y por primera vez en su vida comprendió lo que significaba orar. Hacer un poquito el análisis de esta parte es querer, Bruno quiere ignorar el sonido y al no poder lograrlo para posteriormente gritar a la rana que se callara. Vemos un poco que en el autoconocimiento uno aprende a detener los estímulos externos. Esto simbolizado en los tres monos sabios, ¿verdad? Que habremos alguna vez visto. Son uno el mono que se tapa la vista, el otro los oídos y el otro la boca. Y sin saber qué significan, alguna vez nos habremos preguntado, ¿verdad? Estos monos simbolizan el detener los estímulos externos. Si una persona no tiene estímulos externos, puede tener problemas. Nuestros problemas se deben a la falta de cariño, a nuestros temores, a no alcanzar la meta que queremos, a no tener las cosas que queremos poseer. Pero todo esto está fuera de nosotros. Si no vemos nada, no oímos nada y no decimos nada, no tenemos contacto con el exterior y nuestros problemas están resueltos. Sin embargo, esto es una meta difícil de conseguir. Ahora bien, Bruno en su análisis trata de cambiarse a sí mismo, trata de ignorar el cantar de la rana. Hizo los esfuerzos que pudo, pero llegó un momento en que no pudo más y le gritó a la rana que se callara. Bruno representa al buscador, nos representa a nosotros, ya que hace el intento por controlar, tratar de controlar su interior y finalmente no lo logra. Pero hizo el intento y es así como se logra de a poco, intento tras intento, la iluminación interior. Ha sido esto entonces un poco un análisis cortito de una de las obras de este sacerdote jesuita que nos trajo en esta ocasión la oración de la rana. Escucharemos ahora Bajo el cielo del Paraguay. Naturaleza prorrumpe en cantos y el dorado azar para jugar. Son nuestras almas que matizan con sus gorjeos tanta verdad. Son nuestras aves las que armonizan cantos de plena felicidad. Cerros, arroyos, lagos y ríos en tu paisaje de todo hay. Cuánta belleza en el suelo mío bajo este cielo del Paraguay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuánta belleza en el suelo mío bajo este cielo del Paraguay. Sencillas que siempre agradan porque no tienen complicación. Nuestras heroínas, nobles mujeres, que en su hermosura son un timón. Son hacendosas en sus quehaceres y son la gloria para el amor. Cerros, arroyos, lagos y ríos en tu paisaje de todo hay. Cuánta belleza en el suelo mío bajo este cielo del Paraguay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuánta belleza en el suelo mío bajo este cielo del Paraguay. Bueno, así pasó nuestra hora con libros y buena música. Me despido de ustedes hasta el próximo sábado, deseándoles que pasen un muy buen fin de semana. Para leer en forma ampliada lo que comentamos hoy, vayan a www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com o en la página www.ecosdelparaguay. Hagan clic en el enlace de Leyendo Entre Líneas. Muy buenas noches y los dejo con la mejor música, la música paraguaya.